con el rojo clavel, claro. El rojo clavel que yo te robé, lo llevo guardado muy adentro de mi piel. El rojo clavel que yo te robé, lo llevo guardado muy adentro de mi ser. Mira muñequito, si no estás conmigo, me falta tu abrigo, muero de dolor. Aunque tú no quieras, yo seré tu dueño, porque eres el sueño de mi corazón. El rojo clavel que yo te robé, lo llevo guardado muy adentro de mi piel. El rojo clavel que yo te robé, lo llevo guardado muy adentro de mi ser. Ricky, Chicato, Palomo, Daniel, Pigu, se los dije, amistad o nada. El rojo clavel que yo te robé, lo llevo guardado muy adentro de mi piel. El rojo clavel que yo te robé, lo llevo guardado muy adentro de mi ser. Cuando tú me miras tu hermosa mirada, ya muy poco a poco se mete en mi piel. Porque aunque me cueste, quiero ser el dueño de tus lindos ojos de color de miel. El rojo clavel que yo te robé, lo llevo guardado muy adentro de mi piel. El rojo clavel que yo te robé, lo llevo guardado muy adentro de mi ser.